Nocturno. Sin reservas me pierdo, o intento perderme en la noche. Una nueva experiencia, quizá. Viajo por calles y mientras paso por avenidas, cada semáforo en rojo incandescente me obliga a pararme. Y en cada stop, un pensamiento. Sombras y silencios. Nocturno.